Bueno, pues 7 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Con esta sintonía abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya, tal y como adelantábamos en el sumario. Ya tenemos a Txutxi Ariz Navarreta, alcalde de Arrankudiaga y Zoyo, al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, pues hoy voy a hablar del eucalipto, porque en las últimas 3 décadas la superficie de plantaciones de eucalipto se ha cuadruplicado en la comunidad autónoma vasca, pasando de 5.000 a 20.000 hectáreas. Desde la zona costera de Vizcaya se ha extendido a toda la costa y al interior. El proceso se está acelerando de manera vertiginosa a causa de la plaga de la banda marrón del pino. Según el estudio Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos, realizada por encargo del Gobierno Vasco por especialistas del Departamento de Biología Vegetal y Ecología y de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco y de la Sociedad Aranzadi, las plantaciones de eucaliptos tienen un efecto medioambiental muy negativo. Modifican las características del suelo, disminuyen la biodiversidad y alteran el funcionamiento del ecosistema. Parece ser que los eucaliptos producen elementos bioquímicos con efectos muy negativos para hongos, líquenes y multitud de microorganismos del suelo y para la germinación de numerosas especies de plantas del sotobosque, hasta el punto que se ha llegado a proponer el uso de hojas de eucalipto como herbicidas. En cuanto a la fauna, afecta gravemente a anfibios e invertebrados acuáticos, pero también a reptiles y aves, pues una de las conclusiones del estudio es que el abandono de la campiña cantábrica y la expansión de los eucaliptales son las amenazas más importantes a día de hoy para la conservación de pequeñas aves en la región cantábrica. Se llega a afirmar que el efecto de las repoblaciones de eucaliptos sobre el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos del suelo es mayor que el de los propios incendios. El estudio habla también de serias repercusiones hidrológicas. El crecimiento rápido, unido a la frecuencia de las talas y los manejos forestales agresivos, hace disminuir el nivel freático de los acuíferos y el caudal de los riachuelos y ríos. Habla de múltiples razones por las que las actividades forestales de monocultivo intensivo en general, las plantaciones de eucalipto en particular, podrían afectar a los ecosistemas fluviales. En cuanto a los incendios forestales, parece ser que es difícil evaluar la relación directa de los eucaliptos con los mismos, pero es evidente su rol como catalizador, pues donde hay eucaliptos hay incendios. Lo que sí está demostrado es su potencial de invasor y colonizador de las parcelas quemadas. El proceso de extensión del eucalipto ha llegado a una situación de alarma, especialmente en Vizcaya, donde se localiza más del 90% de los eucaliptales de toda Euskal Herria. En los últimos tiempos ha crecido el volumen de las matarrasas de pino, debido a la enfermedad de la banda marrón. Y los propietarios se encuentran con la duda y la incertidumbre de qué especie plantar de cara al futuro. Situación que en muchos casos se agrava aún más por el desinterés hacia la actividad forestal de las nuevas generaciones. Esta situación es aprovechada por grandes maderistas y grupos de inversión para comprar suelos forestales a bajo precio para plantar eucaliptos para su máxima explotación y beneficios a corto plazo, a costa de las nefastas consecuencias medioambientales y los consiguientes costes sociales. Es imprescindible y urgente la intervención de las instituciones públicas para detener este desastre. Pero, ¿qué vamos a esperar de una diputación de Vizcaya que sigue subvencionando con dinero público las plantaciones de eucaliptos, al dictado de las directrices del poderoso lobby mal llamado forestalista, pues su estrategia es totalmente antiforesta? Por cierto, creo que no es ninguna casualidad la escasísima publicidad que el Gobierno Vasco ha dado al estudio encargado por él mismo. Por lo tanto, la alternativa tiene que venir de los ayuntamientos, que más allá de la apuesta por la biodiversidad y el bosque autóctono en los montes públicos, deben pasar a aprovechar la coyuntura para comprar montes privados y ampliar la superficie forestal pública. Algunos ya han iniciado el camino y están trabajando en ello. Yo, como alcalde de Arrancudiaga y Zoyo, puedo decir que en nuestro municipio también vamos a iniciar nuestro camino en esa dirección, con la voluntad de compartir una estrategia de sostenibilidad y defensa de la tierra con otros ayuntamientos y con las iniciativas sociales muy interesantes que trabajan ya en esa línea. Pausa y sanda, nire gaurko escotilla. Oso, no, pues Txutxi Ariz Navarreta, eskerrik asko por la escotilla de hoy y nos escuchamos el año que viene ya. Vale, va, ondo hazi urtea, eh? Berdin, agur. Bai, agur, saindu.